¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, y reivindicando la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que debe revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma cargada de futuro y el humor como catarsis necesaria. Te digo una cosa, mi amor. Una no se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Una tiene que ser natural, respetuosa, humilde, agradecida, segura y hacerse cargo de lo que está en tus manos. Luego, lo que le provoca al otro, ¿hasta qué punto sos responsable, viste? Se confunde a veces con la soberbia, con la prepotencia, pero yo creo que realmente estamos confundidas porque es importante que uno se quiera y uno sepa lo que sabe hacer bien, para lo que funciona, para lo que sirve, para lo que vino este mundo. Está bueno estar seguro y trabajar sobre eso y estar orgulloso de eso. Y saber las cualidades que tiene uno y reforzarlas y decirlas orgulloso, eso es importante. Luego, que la seguridad asusta, no te lo voy a negar, pero eso ya no es problema de la persona que tiene la seguridad. Quizás el que tiene problema es la persona que se siente ofendido por esa seguridad, ¿viste? Buenas tardes, feliz viernes de huelga de amores para todos. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Chinita. Hola, Male. Hola, yo siempre acá. Ajá. Colade. No, Colade no, integrante. Integrante. Integrante. Integrante. Integrante. Hola, gracias, Mati. Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien. Un saludo a nuestra amiga Pau Huelguera. En los senderos. Estamos por los senderos del aislamiento y bueno, una semana le toca a cada una. La semana pasada me quedé yo, me hizo P y ahora le toca a Pau. Que se hizo po. Que se hizo po, le dio negativo, quédense tranquilas las masas, que Pau está bien, podemos decir que está con vida, está bien y está dando, negativa. Dando amor a la cuerpa. Sí, se guardó y bueno, es nuestra amiga, amigue, columnere Male, acá con nosotras, así que bueno. Que hoy igual viene huelga de huelguere y no de columnere, porque no va a haber columna hoy. Hoy me fantasmé un poco, pero bueno, a veces ahí son procesos, ¿no? Sí. Son momentos. Son como días turbulentos, ¿no? ¿Qué onda? ¿La luna pegó? ¿Pegó la luna llena? Todo pega. El todo pega. Todo pega. La crisis. El agujero climática, negro está full. Mal. Pleno. Aparte, vieron que es todo muy extraño porque afuera pareciera que de repente todo es casi muy normal. Hoy viajé fui a trabajar a una escuela del otro lado de Lanús. Los bondis atestados de gente. Ya. Y gente sin barbijo, no arriba del bondi, pero sí como no sé. Me da un poco de... Me genera un cimbronazo. Mi psiquis no entiende nada. Claro, ¿no? Estamos ahí procesando. Sí, a mí me pasó de haber ido a Consti, a tener que haber ido a la República de Capital Federal. Odio ir a Capital. Y fue también esa marea normal de Constitución y yo encontrarme ahí incómoda entre tanta gente que yo pensaba, ¿cómo nos pegó esto? O al menos a mí, que me costó, ¿viste? Sentirme ahí cómoda. Igual, nada, no le di bola a mi mente, que ya estaba... Pero el impacto de este proceso que nos tocó vivir como sociedad, o sea, colectiva e individualmente, creo que no sé cuánto más coletazo vamos a tener. Y en la incertidumbre de que hoy parece que todo está en la normalidad, y mientras nos asusan con una nueva cepa que llega, que no llega, que la Delta, que esto, que lo otro, en el medio sobreviviendo. Sí, y aparte de esto, como instaurar otra vez el tema de la encomillada normalidad, que es un montón para nuestra psiquis. La semana pasada estuvimos en la Esquina Libertad, que tocaron las Femis, porque están ahí reconstruyendo un espacio cultural, la esquina, y había una compa haciendo su actuación, digamos, con una personaje, y todo el tiempo lo que ella planteaba es, ¿estamos volviendo a qué? ¿A qué es lo que estamos volviendo? Creo que, nada. ¿Volvemos? ¿Nos fuimos? ¿Nos fuimos? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? O esto, ¿no? La normalidad, bueno. Ya, norma es un montón. Norma. Lo normal apesta, ¿no? Que otro sea lo normal, dice Susy Shock. Hay que atreverse a hacer nuestras propias pautas, que aparte son momentáneas, ¿no? Como si no la regla y la norma pareciera que fuese para toda la vida. Bueno, viernes 27 de agosto, ya casi en septiembre de primavera. Hoy tenemos una huelga muy bonita. Vamos a estar hablando de la marcha que se hizo esta semana, el 25, por el aniversario de un año de haberse presentado en público, que se iba a acordar con China por el tema de los chanchos. Vamos a estar hablando de antirrepresivo acá con la compañera Marce, judiciala. Ay, ya no somos judiciales. Por favor. ¡Ah, querida! Con mucha fuerza. Cuesta un montón. A mucha honra, ya no soy más judiciala. Sí, mientras estamos charlando en Capital y en diversas ciudades de nuestro territorio, se está realizando la marcha nacional contra el gatillo fácil, y vamos a estar hablando de la marcha y ¿qué onda con la política represiva de un gobierno que se dice de los derechos humanos, ¿no? Es como la misma charla de siempre, ya me aburre. Porque siempre decimos lo mismo, porque los derechos humanos y todos los gobiernos van pasando y nadie se acuerda de los derechos humanos, no se cumplen de hecho. Y vamos a tener la columnita de Mati, de nuestro Mati Bolguero, que nos encanta, le disfrutamos un montón, que se llama Mati, ¿cómo? Mina de Rock se llama la columna de hoy. Bien. Así que nada, mira, prepárate el mate, la birra, el whisky, lo que tengas ganas de... La prepárate lo que quieras, pero prepárate, porque se viene alta huelga. Y además vamos a estar conmemorando el día de la radio, o sea... Hoy es el día de la radio, hoy hace 101 años... Un grupo de locos, que de hecho les quedó el nombre de los locos de la azotea, se subieron al techo del Teatro Coliseo a la tardecita noche, acomodaron ahí la transmisión y transmitieron una ópera dándole inicio a esto tan hermoso que es la radio. La radio. Radiodifusión Argentina. Bien, le vamos a mandar un beso a Bárbara Paladino, que está ahí afuera con Vanessa, que ya se prepararon el mate y todo para escuchar la huelga acá en la puerta del barrio, que tenemos ese banco tan bello donde hacemos las postas también. Y estamos para arreglar. Bolingo nanda, esa nasukate. Bolingo nanda, esa nasukate. Esengo. moto oyo na pesi bomoi. Bomoi nanga ezana talo. Mukie na miso na yo. Na miso na no se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores, corta la bocha. Huelga de amores, corta la bocha. Gracias, Noé, por tu aporte ahí en el pisador. Estamos de estreno de pisadores, ¿eh? Estamos de estreno de pisadores. Somos muchos creando para la huelga, con la huelga. Eso es hermoso. Es un sentir muy bonito. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, primer bloque informativo de la huelga. Como decía la China, vamos a estar hablando de este acuerdo chancho. De chancho, estado chancho, chancho cochino, chancho, chiquérico, feo. ¿No? Sí, feo, feo olor. ¿Qué onda, Chinis? ¿Qué pasó el 25? El 25 de agosto se cumple un año de que nos enteramos de que Argentina va a hacer un trato económico, comercial con China, donde van a poner acá las factorías de los chanchos para exportar esa carne a China. Esto lo venimos hablando. Y todo el costo ecológico que tiene eso y de vida para todos nosotros. Entonces este 25 se organizó una convocatoria en la Embajada de China para decir no al acuerdo porcino. Fue bastante gente, quizás estamos empezando como a hacernos la idea de que inevitablemente vamos a tener que movilizar porque nos vamos a quedar sin vida. Tierra y sin vida. Pero lo llamativo de esto, y digo llamativo para rescatar algo bueno, que tiene que ver con las acciones políticas que tenemos como Puebla, es que tuvo que salir Felipe Solá una vez más después de la convocatoria a negar rotundamente que haya algún acuerdo con China. Y lo que dijo fue que en realidad estos grupos estaban tratando de meter el tema de China por las elecciones y por una cuestión política. Obviamente sabemos que nos están mintiendo, que las factorías efectivamente se están instalando. Es aberrante, pero bueno, digo, así, digamos, no fue multitudinaria y es la verdad, pero así todo tuvo una respuesta por parte de quienes están llevando adelante la mentira de decirnos de que no hay acuerdo con China, porque efectivamente lo hay. Bien, esto lo que decís vos, amiga, en primer lugar, que parte del campo de lucha empieza a ser la lucha por el lugar donde habitamos, ¿no? Ante estos intentos de ecocidio por parte de empresarios y gobernantes, nosotros como Puebla nos organizamos, manifestamos, y es un hecho que yo coincido con vos, que es una victoria de la lucha, que haya tenido que salir a plantear el tema. O sea, si el poder político sale a dar una respuesta, es porque el golpe que recibió es fuerte. Yo creo que quizás todavía no se ve en la masividad de las convocatorias, pero creo que es un tema que está instalado o que lo estamos instalando, ¿no? Esto de empezar a hablarlo, de ser bien escorpianes y plantear la realidad, es que vamos a la extinción misma de la especie humana, que quizás es la solución a todo, no lo sé. Pero es que pasa que no todos los humanos extinguimos mal el planeta. Si no, no estamos aprendiendo nada de nuestros pueblos originarios, que cuidan el universo y habitan y conviven y son parte, y somos parte de él, ¿no? Entonces es como aprender y llevar adelante a la práctica todas esas cosas. Y esto tiene que ver con nuestra propia existencia y el lugar donde estamos caminando, y que no va a haber agua para seguir viviendo, por más que se llenen los bolsillos de plata. Si no va a haber agua, no va a haber aire, no va a haber nubes, no va a haber... Nada. El panorama es desolador. Nada. Y esto, como yo creo que lo que pasa por esas cabezas es que claramente eso a quien repercute primero es a nosotros. Sí. Entonces es como que todavía el poder político y económico no... O sea, no les importa directamente. El tema es que además nos mienten, porque lo que dicen es no hay acuerdo con China, y las respuestas que se dan son un Twitter, por ejemplo, ¿no? Estamos acostumbrados ahora a que te respondan por Twitter, algo que es una pregunta bastante contundente. Así que bueno, la idea es estar en alerta y movilización, que podamos cada vez participar más, o por lo menos esto, contarlo, charlarlo, difundirlo, cada uno en su territorio y en sus burbujas. Bojas, se vayan. Y está hablando de luchas y de luchas organizadas, como decíamos en la presentación. En este preciso momento, muchas personas, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos, encabezados por familiares y amigues víctimas de gatillo fácil, están participando de la 7ª Marcha Nacional en contra de esta práctica represiva que, como decías vos, China, trasciende a los gobiernos, ¿no? Es política de Estado, política de control, y que se descarga justamente en los cuerpos de les pibis de nuestras barriadas. Esta iniciativa surge de familiares allá por el 2015. No sé si se acuerdan ustedes de Ismael Sosa, un pibe que a la salida de un recital de La Renga en Córdoba, la policía lo asesina. Empezó siendo en Cava y en Córdoba, ¿no? Y cada año más y más provincias se fueron sumando, porque esto, la política represiva recorre a lo largo y a lo ancho este territorio, y es interseccional a todas las formas de gobierno. O sea, es política nacional, es política provincial, es política municipal, porque tiene que ver con el control de nuestros pibes de barriada, sobre todo para mantenerlos a raya y que ni se les ocurra rebelarse contra el sistema. Según la Correpi, desde que asumió Fernández hay un registro de 411 asesinatos, de los cuales 348 ocurrieron en pandemia. Estamos hablando de un pibe por día que muere en manos del aparato represivo, sin contar los casos de tortura, sin contar los casos de detenciones arbitrarias, sin contar las desapariciones. O sea, en la forma como más cruenta es la del gatillo fácil, esto es que te matan porque sí. La frase, no sé si ustedes saben, es de un luchador histórico, Toto Zimmermann, cuando fue la masacre de Budge, que toma un texto de Rodolfo Walsh, que era la secta del gatillo alegre, y él la reconvierte en su alegato y habla de la secta del gatillo fácil y de ahí viene el término. Y como es una marcha organizada por las familias y sostenida por las familias, yo le quería traer unos párrafos de... En el Facebook de la marcha está como la descripción de ellas, ¿no? Como ellas se presentan y hablan de quiénes son, y me pareció como lo más piola traer unos parrafitos para como esto, para tratar de tocarles un poco y ver este sentido organizativo y político que tienen. Si no nos organizamos, la impunidad que les garantizan a los asesinos desde el poder político, jueces y fiscales y los grandes medios de comunicación va a ser mayor. No son locos sueltos ni manzanas podridas, las fuerzas represivas cumplen un rol. Nos organizamos y entendemos necesaria la acción colectiva independiente del Estado y todas sus instituciones. Aprendemos a transformar el dolor en lucha, peleamos por una sentencia, pero también por la conciencia. Jamás podrán silenciar nuestros gritos porque salen de nuestras entrañas. Justicia va a haber cuando el Estado deje de matar a nuestros pibes y para eso es necesario cambiar de fondo el sistema y la sociedad. Basta de gatillo fácil, el Estado es responsable. Wow. ¿Sabes qué? Pienso siempre en estos casos donde son coordinadoras de familias que fueron víctimas del aparato represivo, que es muy valioso su militancia porque el camino de ingreso a la militancia de ellas es con la muerte de un ser querido, digo, no sé, nosotros, cualquiera, yo por lo menos empecé a militar por una convicción, bla, bla, bla. Pero acá hay familias organizadas, esto, que empiezan a hacer un camino que empieza de manera muy dolorosa, muy dolorosa. Muy. Y que organizarse además lo sostiene. Me acuerdo cuando fue el caso de Lucía Pérez, en una de las marchas, como su familia decía eso, ¿no? El abrazo de la organización. En este caso son personas que se organizan porque les mataron a un hijo. Por sí, ejemplo, la gorra, con total impunidad. Así que nada, es como sí, pienso, la hermana de Luciano Arruga. Sí, eso estaba pensando, la mamá de Facundo, el hermano de Santiago, ¿no? Como que ahí, a través de transforman el dolor en lucha, ¿no? Se encuentra, las mamis y padres de las niñas que fueron masacrados en Monte... Ay, Monte Hermoso no, Monte Grande tampoco, no me sale. Bueno, la masacre de Monte, que fueron... Ah, el Monte, que fue hace el año pasado. Las madres víctimas de trata, digo ahí. San Miguel del Monte. San Miguel, gracias Mati. Esto es el espacio de lucha, y también en esta descripción toman reivindican que ellas también aprendieron el camino de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? O sea, como que toman ahí... Sí. Todes. Y también, ¿no? Porque ese es este Estado que reprime, que asesina, que tortura con el único objetivo de mantener el status quo. Y, por último... ahora vamos a escuchar una reflexión de un amigo, compañero, Sergio Cherko Siemniansky. Siemniansky, nunca me sale el apellido, por eso le digo Cherko forever. compañero histórico, militante de derechos humanos. Con él comparto el espacio de derechos humanos, que es la coordinadora antirrepresiva por los derechos del pueblo CADEP, que yo le decía, bueno, Cherko, ¿hay continuidad en la cuestión represiva entre el macrismo y este actual gobierno? Y Cherko me contestó. Analizar en el caso puntual donde vivimos nosotros en la provincia de Buenos Aires, que es un caso donde las políticas represivas están absolutamente potenciadas, ¿no? Si a alguno de los escuchas le hago el juego de las cinco diferencias entre Patricia Bullrich y Sergio Berni, seguro que pierdan porque no hay manera de encontrarlas. Tenemos un ministro de seguridad con un tipo que abiertamente apoya la mano dura, que ha reivindicado a Chocobar. que no respeta los mínimos derechos sociales, que quiere resolver todo a los palazos. Y esto es una contradicción interesante, ¿no? Porque es el ministro de Seguridad del gobierno de Kicillof, el supuestamente quien venía con unas políticas progresistas de defensa de los derechos humanos y con una, como una cuestión, con un discurso supuestamente distinto. Bueno, nada de esto sucedió en el marco de las políticas represivas. Tenemos en la provincia de Buenos Aires una situación aberrante. El último informe de la Comisión Provincial por la Memoria tiene situaciones, denuncias de torturas en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, en un caso puntualmente en el partido 3 de febrero, mediante picana eléctrica. Pero no es el único caso de denuncias de tortura que hace la Comisión Provincial por la Memoria. Tenemos los casos de lo que pasó en Guernica. En estas últimas semanas hubo una situación similar en la zona de Berisso, y incluso con allanamientos absolutamente violentos y totalmente apartados a cualquier respeto a los derechos humanos y a los procedimientos habituales. Entonces acá vale hacerse otra pregunta, que es ¿por qué esto no tiene la caja de resonancia que tenía cuando pasaba durante el macrismo? Y quizás ahí esté la cuestión que más nos preocupa, ¿no? Porque evidentemente, digamos, la repercusión de lo de Santiago no es la misma repercusión que la de lo de Facundo, porque evidentemente la repercusión de lo de Guernica no fue lo mismo que la del indoamericano, porque evidentemente todos saben quién es Chocobar, cómo se llama Chocobar, pero si yo les pregunto cómo se llama el policía que le disparó a Chano, seguramente nadie sabe el nombre. Bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, evidentemente porque de los sectores que venían denunciando las violaciones a los derechos humanos, hubo un sector que, en cuanto se produce el cambio de gobierno, considera que visibilizar las violaciones a los derechos humanos en el marco de este gobierno sería hacerle un juego a la derecha. En mi opinión, invisibilizar esto es ser de derecha. Por otro lado, porque quienes están en el marco opositor mayoritario, que es justamente el sector de la derecha tradicional, no tienes ningún tipo de sensibilidad por estas cuestiones, con lo cual no tienen mayor empacho en hacer la vista a otro lado. Entonces quedamos un sector de los organismos de derechos humanos que me parece que los que seguimos insistiendo y marcando estas cuestiones. Me parece que ahí está la cuestión más preocupante sobre las políticas represivas, las políticas de gatillo fácil, que siguen estando día a día. ¿Por qué la caja de resonancia dejó de tener la repercusión que tenía en otros tiempos? ¿Porque disminuyó el gatillo fácil? ¿Porque disminuyó la represión? No, nada de eso. Porque disminuyeron las voces que lo denuncian. Reitero, quienes se callan y no denuncian las violaciones a los derechos humanos, dicen que es porque hacerlo sería hacerle el juego a la derecha. En mi opinión, callarse la boca ante una violación a los derechos humanos es ser de derecha. Bueno, corta la bocha. Corta la bocha. Alta frase para terminar el audio. Gracias, compañero Charco. Bueno, nada, fuerte el audio. Nosotras acá, aparte en el estudio, estábamos hablando de cosas también que nos dejan como en un estado medio fuerte. Así que yo creo que lo mejor que nos puede pasar ahora es poner una musiquita y bien, vamos a aprender uno. Dale.

¿Estás escuchando? Huelga de Amores. Enciéndanse. Varieté Huelguera presenta Matías Datri, Mina de Rock. El bailarín que imitaba a Fred Astaire. Mati aquí. Hoy vamos a hablar de las primeras mujeres en grabar rock nacional, rock argentino. Y en este momento estamos escuchando a Cristina Plate. No sé si la conocen. No. Está difícil, ¿no? Conocer a Cristina Plate. Yo ya estoy con lapicera en mano. Porque vos tirás mucha data. Bueno, Cristina Plate es considerada la primera persona en grabar en rock. Pero si escuchamos bien esto, no es muy rock, que digamos, ¿no? Pero lo que importa acá es el contexto, digamos. Porque esta grabación es parte de un simple de dos caras, de dos canciones, que fue publicado por el sello Mandioca. No sé si escucharon hablar de él. Sello Mandioca, producido por... creado por Jorge Álvarez, donde del cual formaron parte Manal y toda la primer camada de rock nacional, Los Gatos, todo eso, Mandioca. Bueno, y cuando estaban armando querían que haya alguna participación femenina, entonces le dijeron a Cristina Plate, que cantó esto. Cuando presentaron esta música en el Teatro Apolo, que hacían una cuestión así más moderna, happening, circo, esto, lo otro, fue muy criticada ella, digamos, como que no le dieron mucho lugar, como que la dejaron grabar pero no le dieron mucho lugar, la criticaron bastante. Como ella es actriz, modelo y trabajó en publicidad, de hecho trabajó en una película llamada Tiro de Gracia, que es una película también media de ese momento en donde la música la hizo Manal, viste, como media avant-garde, por así decirlo, no la sacaban de ese lugar, viste. Entonces como la actriz que intentó cantar, la modelo que debería volver a ser modelo y cosas así, tipo, la mataron, tipo Miguel Kramer. Y bueno, nada, bastante desalentador la cuestión. Pero, bueno, voy a hablar un poquito de ella ahora, vamos a traerla de nuevo, ¿no? De hecho, perdón, paréntesis, Jorge Álvarez en una entrevista dijo que Cristina Plate nunca existió. Ah. Así, ah, anda, ah, y no. Lo estamos escuchando, o sea, existió. Si aparece en YouTube, seguro que existió. Patriarcado. Vamos a cruzarnos con un montón de patriarcados. Oh, espero que me acompañen. Bueno, vamos a hacer caer. Después lo prendemos fuego. Claro. Bueno, ella era, bueno, una actriz tipo de la ranchada del Instituto de Itela, viste, esa movida. Y su apellido, va, su nombre, Cristina Plate. Plate lo toma de su pareja, marido, que es Roberto Plate. No sé si lo conocen. Que... quería nombrar también otro paréntesis sobre él, que me parece muy interesante, que en el 68 hizo una obra de baños públicos, que eran una instalación con baños públicos, que cada puertita tenía su silueta femenino, masculino, y cuando entrabas no había sanitario. Y eso te dejaba confuso y supuestamente te hacía como replantearte tu condición sexual, como que tenías que volver a salir y decir, entré bien, no sé, no entiendo muy bien buena. Cómo es la relación, pero esa es... ¿En qué año esto, Mati? Eso, ¿qué 68. Año? Claro, bien. Y de hecho, vanguardia. Eso... época igual... Claro. Bueno, la policía de Onganía clausuró esa obra y medio que fue el fin del Ditela. Mira. A partir de eso. Pero bueno, eso es Roberto. Volvamos a Cristina. Ella tiene una historia muy interesante, leyendo una entrevista de ella de los 70, muy linda, que contaba que estaba en un programa de radio. Contó que en el 63 ella estaba por París y conoció a Violeta Parra. En 1963, que ella estaba junto con sus hijos haciendo números sudamericanos ahí en Francia. Y bueno, y nada, y Violeta se copó y le invitó a cantar y cantaron juntas, así que... La sororidad, ¿eh? Sí, la sororidad. Sí. Y bueno, fue una persona, como te digo, bastante ninguneada. Y otra cosita muy interesante de Cristina es que le hizo la onda a Sky Bellinson para su primera grabación, que fue también en el 69-68, con una banda que tenía Sky que se llamaba Diplodocum Red and Brown. También. Sacaron dos temas, medio flashero, medio psicodélicos, y ella les hizo la onda. Así que, muy interesante. Era piola, la verdad que no se merecía nada. Bueno, de lo que le hicieron. Sí. No se merecía otras cosas, digamos. Se merecía cosas más copadas. Claro. Bueno, vamos a pasar a otra que es mucho más desconocida, porque quiero aclarar, esta columna se llama Mina de Rock porque me basé mucho en un libro de Karim González, del 97, que se llama así, y que tiene toda esta data. Pero ni siquiera en este libro aparece la que voy a mostrarles ahora. Me encanta, mal. Yo veré porque otra vez el tiempo. Acá hay más rock. Me encanta aparte este tipo de grabación con ese ruido ahí que decís. Yo ya me voy a la ropa. Hermoso. Imagínate esa pincha. Me imagino las drogas. Y sí. Bueno, vale. Esto que estamos escuchando. Yo lo voy a anotar. Genial. Me sorprendió porque la verdad es que yo no la conocía para nada. Digamos, ya había leído el libro, sabía de Cristina Play, pero no sabía nada de esta persona. Que la descubrí leyendo también una entrevista de Cristina. Que bueno, se llama Samantha Summers. Su nombre, digamos, no artístico es Mónica Dowek, con K al final. Y ella es la más oculta de todas. También grabó dos simples con Mandioca, digamos, que es esta, Te Iluminaré, y otra canción que se llama You, que la escribió un uruguayo que formaba parte de los Tupamaros, que siento que Marce vos sabrás de eso, por algún motivo siempre vas a saber. Porque será, era un revolucionario, sí. O por lo menos un guerrillero en ese momento. Claro. No sé el nombre. Potentes. No sé el nombre, simplemente dijeron un uruguayo de los Tupamaros, ok. Ella también era del Ditela, de hecho hay como fotos de ella actuando en obras medias extrañas de esa época, viste, todo lo que es del Ditela es bien moderno, que también estaba financiado por la CIA, el Ditela, pero eso es tema para otra columna. Sí. Y bueno, después, nada, se dedicó a la fotografía, se fue a Roma y ahora está en París también, no se sabe mucho de ella. Y bueno, esas fueron las únicas dos grabaciones que hay. Tanto Cristina Play como Samantha no van a entrar en la lista de Spotify porque, nada, increíblemente las encontré en YouTube, pero está difícil, ¿viste? Aguante YouTube por sobre Spotify. Sí. Y esta es You, la que hizo con el Tupamaro. Vamos a escuchar un minutito. Jesus stay by my side just to make me happy. Ahí es para estar chill. Ahí sí, chill, tirada de... O en un lugar con, no sé, sombreros y ojos cerrados y drogas. Qué bien. Bueno, vamos a movernos. ¿Es Samantha también? No. Aquí estamos yendo a alguien que tiene un nombre que me encanta. Tormenta. Buena. Es conocida. Es como de la época de Sandro. Es una Sandra, por así decirlo. Bueno, esta canción se llama Cebando Mate y la sacó cuando tenía 16 años. Acá tiene 16 años ella. O sea, ella era una música desde pequeña, era música, apasionada con la música, y lo conocía a Víctor Heredia, que le hizo la onda y la metió en RCA para grabar, digamos. Y con sus 16 años hizo esta canción, Cebando Mate, en el 69, que llegó al medio millón de ventas, el simple. O sea, Cebando Mate con amor. Y bueno, en el 71 ya se hizo más popular con Adiós Chico de mi Barrio, que es la única canción que conocía a mi abuela cuando le comentaba sobre esta columna. Mira. Y Llueve sobre mi pueblo, que también está buena. Y nada, la puse acá porque ella tampoco estaba incluida en el libro porque quizás no está considerada tan rock. pero si pongo a Cristina Plate con una orquesta, tenía que poner a Tormenta tocando una guitarra eléctrica y con una batería. Es rock. Después se fue para lo melódico. Claro, pensaba como dos cosas. Una, que debe ser un debate de si es rock o no. Es como Sandro. Yo he conocido rockeros que me han dicho que Sandro fue uno de los primeros rockeros sí, de acá. Definitivamente. Y después que nada, esto, el patriarcado la debe haber llevado a tener que hacer esas canciones románticas, quizás para tener que mantenerse en lugar conocido. Porque el rock de una mujer sigue sin garpar. Digo, todavía no hay, la gente no consume rock que no sea de varones. Imagínate en los 60. Claro. O sea, estamos hablando que la tercer persona que hace algo, mujer, asociada al rock en Argentina, y ya estamos en 69, o sea, ya pasó bastante tiempo de que empezó a haber rock acá, ¿viste? Bueno. Aguante Tormenta. Tormenta, en sus primeros 8 años de carrera, vendió 5 millones de discos, o sea, muy bien Tormenta. Movemos, nos movemos. Nuevamente. Llega Gabriela. Más country, como folk. Llegó Sui Generis es y todo medio, eso. No, sí, llegó Pioco. Me mata ese como se resiente el recorrido histórico. Sí. Muy bueno. Cosas aparte que ni conocemos, ¿no? La música como expresión además del momento histórico. Campesina del sol. Aparece Gabriela con Campesina del Sol. ¿Gabriela así? Gabriela. ¿Sin más? Gabriela. Ponemos Gabriela Campesina del Sol y sí, nos va a aparecer algo sí, de sí, ella. Realmente tendría que haberme anotado el apellido, pero bueno, es conocida como Gabriela, digamos. De hecho, hay muchas que dicen un nombre, ¿viste? Pero bueno, Gabriela también, una música de chiquita, tenía a sus padres que recorrían mucho el mundo por laburo, y ella a sus 18 años estaba en Francia y dijo, me voy. Y se fue a París sola, a curtirse, a hacer música, a sobrevivir como podía. Y después, cuando bueno, se cansó, se vino para Argentina. Y tampoco conocía a nadie, porque ella estaba en Europa desde, no sé, chiquita. Y contactó al manager de Almendra y se juntó con él, le tocó un par de temas en la guitarra y dijo, bueno, dale, vení, vamos. Vamos. Y después, bueno, supongo que a través de ahí conoció a su esposo, digamos. Que acá se viene, empieza una seguidilla de esposas de, que bueno, vamos a ir hablando sobre eso. Que ella estuvo con Edelmiro Molinari, el guitarrista de Almendra y guitarrista y cantante de Color Humano. Edelmiro le produjo las canciones. Este fue su primer simple. De hecho, ella es la única mujer que aparece en el barro, en la película Rock hasta que se ponga el sol. Ella aparece con Campesina del Sol. Y ahí, bueno, Edelmiro le hizo la onda, digamos, y la produjo. Y le produjo su primer disco, que se llama. Creo que Rodando mis ideas al revés. No me acuerdo bien. Vamos a escuchar un poquito. Acá ya sí la rockea. Como que simple fue folk. En el disco hay una que otra cosa folk, pero acá hay rock. Porque aparte, la banda soporte que toca estos temas es Color Humano, digamos. Está Edelmiro con la guitarra, David León tocando el bajo, Moro tocando la batería. Es una bandaza, digamos, ¿no? Y bueno, acá se le animó más al rock, ¿no? Vamos a escuchar. Es el primer rock que aparece hasta el momento, digamos, ¿no? Del disco Gabriela, casi lo tenía anotado. Gabriela se llama el disco. Sí, Gabriela, Gabriela. Gabriela. Es un narcisista, Gabriela. Gabriela. Que todo, Gabriela. Que bueno, que uno cuando dice Gabriela, automáticamente uno piensa en el Pumer, pero. Es otro. Bueno, ella llegó más adelante. Bueno, nada, después se exilió a Estados Unidos junto a Edelmiro, digamos. Y después se quedó sola con un hijo en Estados Unidos, no sé qué pasó con Edelmiro. Y sin papeles. Entonces estuvo re complicada, estuvo mucho tiempo sin poder hacer música, la dejó de tocar hasta que pudo conseguir la nacionalidad y volvió y produjo otro disco recién en el 81, o sea, 10 años de diferencia, y es totalmente otro palo. Percusión, latinón, es lindo, es muy lindo. Y bueno, nada, ella tenía muchos problemas en los recitales porque los organizadores la ponían para abrir los recitales de Papo o de La Pesada. Y todos los que le iban a ver, tomatazo, ¿viste? No. La típica. Otra vez el patriarcado, ¿te das cuenta? Que, o sea, ni siquiera, o sea, más allá de ser mujer, por ejemplo, no sé, cuando tocaba Melero, por ejemplo, esto ya de otra época, en los 80, que aparecía con un cinte tocando también, le tiraban tomatazos, a Virus también, y no había ninguna mujer, era simplemente no rockear. Mirá, yo me acuerdo uno de los últimos Quilmes Rock, ponele que fui, estaba Flavio Cheto en un escenario haciendo música electrónica y después tocaba, no sé, Los Piojos, Capanga, ponele, y le también lo reuchaban al chabón, y estaba haciendo alta música, pero bueno, nada, son les homo sapiens del rock. Fundamentalismos. Tremendo. Bueno, y ella es considerada la primer cantante de rock, o sea, como que históricamente es considerada la primer cantante acá en Argentina rock, si bien, bueno, les nombré tres personas antes, ¿no? Y seguramente quizás hay más y yo no las encontré. Bueno, vamos a movernos nuevamente a la competencia de Gabriela, que es Carola. Carola. Me mata que todos sean nombres propios. Acá ya es más psicodélica la cosa. Y se puede escuchar ahí un teclado muy, muy. Con mucha personalidad. Man. Que es Cutaia. Ella, Carola, es la esposa de Carlos Cutaia. Y por eso su banda nuevamente. A Gabriela la acompañaba Color Humano. A ella la acompañaba Pescado Rabioso. Entonces estamos escuchando casi todo Pescado Rabioso menos Spinetta. Acompañando las canciones de Carola. Que. En el 72 edita Eva, Paraíso Terrenal, que es la que estamos escuchando, y Muñeca de Trapo. Ahí está, me resuena igual eso que acabas de decir, lo de Paraíso Terrenal. Eva, Paraíso Terrenal. Re. Viste, es re pescada la cosa, ¿viste? Bueno, ella es como sale ahí en el 72, aparece un poquito después que Gabriela, y ella viene con una impronta, o sea, Gabriela era de folk, ponele. Y ella era rock, viste, como rock, psicodelia, cuero, viste, no, nada de polleras largas y pelo al aire. Era así como bien rockera. Y también viene del palo de la actuación. Ella estuvo en el musical Hair, viste, no sé si saben, si lo conocen, que acá cuando vino Hair, como que fue también como medio una revolución ahí de esa época. Ella formó parte de eso. Y bueno, y venía todo ese palo y se mandó a... al rock. Y en el 73 sacó un disco que se llama Damas Negras, que es un muy buen disco, cuya canción más conocida es esta que traje, que se llama María Corazón. Un blues. María Corazón. La letra es muy interesante. Carola. Ella estaba muy inspirada en el flaco, y siempre decía que le gustaba mucho y bueno, y estaba en esta, digamos. Ahora en la actualidad es cineasta, digamos, después volvió a sacar un disco recién en los 80, también como 10 años después, que se llama Rota Tierra Rota, que es más o menos lo mismo, digamos. Estaba en pareja con Carlos Cutaia, se separaron en el medio y no tuvo cabida. Igual que antes, con Edelmiro, con Gabriela. Se separaron en el medio y no tuvo más cabida hasta el 80 y pico, ¿viste? Hasta que se pudieron armar solas. Pasaba esto bastante en esa época. Acá voy a hacer dos menciones especiales. Volvemos a la electrónica acá un ratito. Creo que no se imaginan quién es esta persona. Y creo que la conocen. No sé, pero me cae bien. Vamos a esperar a que empiece a cantar a ver si la reconocen. ¿Cómo habré llegado hasta aquí si no salí? Es Marilina Ross. Ay, Marilina, me re gustaba. Va, me re gustaba. No sé, en mi casa escuchaban Marilina Ross cuando yo era chica. Marilina Ross en el 74 saca este disco Estados de Ánimo, donde roza el rock, pasa por ahí. O sea, estos synths, estas cosas extrañas eran bien del rock. Y quería mencionarla nada más, porque ella es más una artista melódica de otro palo, pero me parecía prudente mencionarla. Y también me parece prudente mencionar a Danais Winicha, que era la guía espiritual de Arcoiris, Dana, que era una ex modelo ucraniana, que era la guía, o sea, formaba parte de Arcoiris, estaba en los créditos de los discos, por más que no toque ni un instrumento ni haga nada de la música, era la guía espiritual y todos. Era la que conseguía las drogas. La bruja de la grupa. Claro, era la guía, así como siempre guía espiritual, así estaba acreditada. Wow. Ella. Wow, aguante, vieron, a veces las brujas somos reconocidas, a veces no, pero no. Aguante Arcoiris. Bueno, retomamos un poco con esta serie de mujeres que tuvieron lugar en el espacio por estar con alguien del lugar, del contexto de la música, y es Mirta de Filpo. Que Mirta de Filpo es una gran poeta y es autora de muchas letras de Lito Nebbia, su esposa. Sí. El ritmo es muy Lito. Es Lito. Es Lito, sí. Porque la música la hacía Lito. En la música, la producción, así como Taya produjo a Carola, Emilio produjo a Gabriela, no se quería quedar atrás Lito, y produjo a Mirta. Y tiene un disco que se llama Canciones para Perdedores, del 76, cuya la música la mayoría es de Lito, y bueno, y ella se dedicaba, como es poeta, es escritora, a las letras, ¿no? Digamos, y al canto, canta ella. Que algo que no sé si notaron, pero hasta ahora son todas cantantes. No apareció ninguna persona instrumentista en el ámbito, pero ya va a venir. Bueno, tiene libros, tiene varios libros. Uno se llama Malezas. Acá hay otro libro que mi letra no la entiendo, así que nos vamos a quedar con las ganas de saber el nombre. Y bueno, nada, después en el 79 volvió a sacar un disco, pero este es como acreditado a los dos, a Lito y a ella. Que salió solo para México también, que se llama Toda Canción Será Plegaria. Es una muy hermosa la música. Bueno, nos movemos de nuevo. Acá pueden llegar a conocer a esta persona. Tienen intros largos los temas de esta época. Tenemos a María Rosa Llorio, también una de las pilares en abrir el camino, ¿no?, a las mujeres aquí en el rock. Y ella debuta como cantante en el 76, en el disco Por Sui Gecko. Mira. ¿Escucharon hablar de Por Sui Gecko? Sí. Bueno, este es de Por Sui Gecko. Y canciones de Charlie mayormente, porque adivinen. Era la esposa de Charlie. Ahí va. Así que, y después de Nito, lo cual fue un poco polémico. Pero... Vieja. Está bien, disfrutaba. Está perfecto, porque aparte, aparentemente nunca se pelearon Nito ni Charlie, así que estuvo todo bien, aparentemente. Amor libre. Aguanta. Bueno. Ella apareció primero acá, como Por Sui Gecko. Y después se fue a la banda con Nito, de Nito y los desconocidos de siempre. Bueno, forma parte de esta trova hippie, este Gieco es justamente Porchetto, en Sui Generis, Nito, Charlie y Gieco. Y no había lugar para agregar la María en el nombre, aparentemente. Así que quedó por Sui Gieco. Te quiero, Mati. Bien, claro. Porque pusieron nombre de todos, pero bueno, no importa. Menos el de ella, claro. Bueno, no se dieron cuenta, se les pasó. Porque era esposa de, venía por cuerda. Bueno, nada, rock, folk, progresivo. Después, en los 80, recién se animó, digamos, o tuvo lugar para hacer sus cosas solistas. Su primer disco del 80 se llama Con los ojos cerrados, que esta canción es de ahí. Ya el sonido cambió. Tiene 7 discos solistas y 3 con Los Desconocidos de Siempre, más el disco donde está con Por Sui Gieco. Tiene una carrera, una linda carrera, María Rosa Llorio. Yo la fui a ver a un centro cultural en Herli, me acuerdo. Me sacó una foto con ella y me firmó el vinilo. Me mata, Mati Cholulo. Y me firmó el vinilo de Por Sui Gieco. Muy bueno. Muy bien. Completame muy bien el nombre, Por Sui. Por Sui Gieco más. Sui Gieco más. Bueno, y bueno, tiro una curiosidad. ¿Cómo era el nombre, perdón? María Rosa Llorio. Me lo voy a anotar todo, me lo estoy anotando, todo. Me encanta. Y quería hacer una curiosidad sobre Por Sui Gieco, que me parece muy lindo, que yo encima justo tengo ese disco, que estaba censurada. ¿Cómo? Y te encanta, porque se lo hiciste firmar, así que imagínate que. Sí, Nito y ella me firmaron el de Por Sui Gieco. ¿Ah? Nada, y ella, en ese disco, el primero Por Sui Gieco, tenía El Fantasma de Canterville. ¡Ay, temón! Pero censura. Claro. No podés sacar el Fantasma de Canterville. Entonces pusieron otro tema que se llama Antes de Gira, que es un tema hermoso que me encanta. Y editaron un par de placas con el Fantasma de Canterville escondido. O sea, yo tengo el vinilo y en el vinilo dice Antes de Gira, pero cuando llega ese tema suena el Fantasma de Canterville. Para, ahí jodieron un poco a la censura ahí. Es interesante lo que pasó. Muy bueno, buscando ahí métodos. Sí. Avanzamos nuevamente ahora. Acá hay un apellido conocido, pero no es esposa de nadie. O sí, pero no es por eso que está haciendo, que está donde está. Y es Liliana Vitale. Acá por suerte paró un poco esa onda de, bueno, si no tenemos un vínculo sexo afectivo, no entrás, por suerte. Y se formó Mía. No sé si ubican Mía, que son las siglas de Músicos Independientes Asociados. Es la primer cooperativa de músicas que hubo acá en Argentina, que la formó, bueno, Liliana Vitale, Lito Vitale y todo un grupo de hasta 60 personas llegaron a ser, no de músicas, sino entre operadores, iluminadores, entre todo lo que fue. ¿En qué año, Mati, sabes? 70... Ay, no noté, pero 70 y, entre el 75 y el 80 hicieron 5 discos. Bien, hay, digo, les artistas ahí comprometidos y jugades, porque armar este tipo de asociaciones en medio de una dictadura militar es un montón. Claro. Es un montón. Y aparte, nada, se organizaron muy, muy bien muchas cosas. Por ejemplo, hubo un disco, como ellos se producían independiente, o sea, uno de los primeros que se producían independientemente y sacaban el disco independientemente, y hacían como un mail list de correo. O sea, iban a un recital y te dejaban una cartita, y si querías recibir por correo novedades o el disco o lo que sea, te lo pasaban. Wow. Y es más progresivo, mía, es más esto. ¿Ese es Lito Vitale con 15 años tocando re, eso? Re, ese es Lito Vitale, claramente. 15, 14 años tenía el chabón. Pero bueno, era música así, bastante progresiva. Ella, Liliana, toca... Acá estamos haciendo, nos ven, pero acá estamos tocando, nos estamos haciendo las vitales tocando, moviendo el cuerpo, en realidad, como se supondría que moveríamos si tocáramos así. Bueno, Mía produjo un disco tipo Cafecito. O sea, a la gente que iba y todo le decía, bueno, queremos producir un disco, pero no tenemos la plata. Si me ayudas a producirlo, vas a tener algún descuento o algún beneficio a la hora que salga. Y así produjeron su, no sé si cuarto disco, tercer disco. O sea, nada, una cosa bastante innovadora para la época. Y bueno, Liliana es una gran cantante, se dedica a enseñar cantos. Ya no está tanto en esta cosa progresiva, sino en una música más bien popular. Toca la flauta, toca la batería, es una gran música. Y bueno, tiene 10 discos solistas, así que también hay material de sobra para escuchar de Liliana Vitale. Yo en esta columna, como dije antes, me concentré en los 60-70, porque si no hay bastante más personas. Entonces lo que traje es música de esa época, pero hay mucha música de muchas de estas personas. Nos movemos. ¿Se acuerdan que yo dije que no había ninguna música que toque algo? Son todas cantantes. Bueno, acá aparece la primer baterista en grabar rock en Argentina. Bueno, este es el trío Lluvia. Es un trío folk que tuvo, la verdad, que muy poco éxito comercial. Sacaron 3 discos. No están en Spotify, ya los busqué. Y es folk, es música folk. Son un trío de personas, son dos hermanos, me parece. Nora Basile, que es la cantante, y María Cristina Sánchez, que es la baterista, que se suma en el segundo disco, a partir del segundo disco. Está también folk, tranqui, de esa época, de 76, 77, 78. En el tercer disco que sacan, tienen 2 temas inéditos de Charlie, que Charlie les prestó esos temas para que los saquen, que son tan buenos. Así que bueno, nada, quería nombrarla a Nora Basile y a María Cristina Sánchez. Como aparte, una rareza absoluta, una mujer baterista, ¿no? Claro, baterista, ni siquiera que era. Sí, y animarse y estar en ese lugar de poder grabar y que te den el espacio, ¿no? Como ahí replantada en tanto mundo misógino y. No, huevo macho. No, bien, porque es esto, sí, bueno, sí. A lo sumo coro, a lo sumo voz, pero la loca, quiero tocar la batería. Mira, no, alta masa, la verdad que. María Cristina Sánchez, la primer batera argentina en grabar rock. Por vamos, menos. María. Volvemos al progresivo. Esta banda se llama La Naranja Mecánica. Bueno, la cantante es Aide Holgado. Este es un disco, el único disco de la banda, que salió en 1977. La banda La Naranja Mecánica. Y bueno, acá voy a hacer como una. Voy a pasar rápido porque acá son personas que quizás no tuvieron mucha participación más que algunas cositas. Como este disco de Aide Holgado. Holgado. También en esta época está Soluna, se forma Soluna, que es una banda flash de Santa Olalla, que en el 77 sacan un disco, y ahí hay una corista cantante que se llama Mónica Campis, que vamos a escuchar un poquito de Soluna. Folk, ¿no? En este grupo también estaba Lerner tocando las teclas. Muy hippie todo. Muy hippie todo, pero bueno, me encanta. Soluna, muy, muy buen disco. La mayoría de los temas, la verdad, que los canta Gustavo en este disco, pero bueno, en este justamente que traje, no, está Mónica Campis, como dije, cantando. Y muy también Beatles. ¿Cómo? Muy Beatles. Sí, sí, puede ser. Y también quería nombrar a Ana María Cuatraro, que es corista y que ha estado en varios temas de La Máquina de Hacer Pájaros. Boletos, pases y abonos, no puedo verme. Y por último, bueno, voy a cerrar esta columna hablando de alguien que no conoce a nadie, alguien que nadie sabe quién es, que es Sandra Mihanovic. ¿Le suena? Muy, muy melódico igual, ¿no? Pero quería nombrarla y solo nombrarla porque la verdad es que me quería concentrar en las personas que no conocen. Sí, no, son muy conocidas. Claramente, sí. Claramente. O sea, ¿qué puedo decir de Sandra Mihanovic que no se haya dicho, no? Así que bueno, esto ha sido Mina de Rock. Wow. Increíble. Wow. Alto laburo de investigación y zarpado, zarpado. O sea, no conocía creo que a una o dos así de que la hayan escuchado en Tormenta. Algún momento, claro. Y de nombre. Claro, de nombre, pero de repente eso, como conocer toda su vida, ¿no? Que es una persona y que dieron una re batalla. Sí, hicieron alta música y no son reconocidas porque, bueno, patriarcado. La mayoría de esta información la tengo en un libro que me compré hace muchos años, de Karim con M. González, un libro del 97 que se llama, como la columna, Mina de Rock. Ah, muy bueno. Donde habla yendo a buscarlo a algún lugar. Sí, habla de la mayoría de estas personas, pero la mayoría de las que yo hablé hoy las nombra nada más. Solo profundiza en Gabriela y en Carola, porque después profundiza en Patricia Sosa, Fabiana Cantilo y un montón de figuras que ya vienen después, María Gabriela Pumer, que vienen después de los 80, ¿viste? Es un muy buen libro. Y ahí saqué bastante información, no toda, pero por ejemplo a Samantha Somers no decía nada, a Tormenta no decía nada, pero recomiendo porque ahí hay mucha, mucha datita. Y bueno. Zarpado. Sí. No, y en esto de cómo se invisibiliza, ¿no? Que de repente se hacen un montón de canciones y temas conocidos y no se sabe dónde viene, como, no sé, por ejemplo, esta Nenette. Antonieta Pepín, no me acuerdo el apellido porque era muy difícil, que era la compañera de Atahualpa Yupanqui. Ah, sí. Que es quien compuso la mayoría de los temas como El Arriero o Luna Tucumana. Sí, no sé si la letra o las dos cosas. Las dos cosas, sí. La chabona retocaba el piano como sí, alta verdad. Zarpada, pero no, es como no, tampoco la conocemos. Sí. No, claro. Ni se nombra. Hoy hablábamos de eso, que es como este paternalismo del patriarcado y la cuestión del varón heterosismo monopolizando, porque en realidad terminamos diciendo, bueno, ¿saben quién es? Es la esposa de él. Sí, la esposa de él. Claro. Y cuando Mati hacía este recorrido y escuchábamos la voz, pero la música nos remitía a material esto, ¿no? Claro. A Color Humano, o a Lito Nevia, ¿no? Es como que ellos le ponían la impronta y también en esa situación, ¿no? Bueno, listo. Son yo parte pongo de esa la voz, gestación. Claro. No es capaz que no es mío todo esto. Anda a saber lo que le pasaba por la cabeza a ellas. ¿No? Y tener que adecuarse a hay muchos casos, por palabras de ella que estuve leyendo, como Carola, Gabriela, quizás en realidad no sabían cómo producir un disco y alguien como Kutaya, que era productor de todo, de teatro, de todo, no solo pescado y todo eso, la ayudaba, digamos, ¿no? Pero igual, lo que sí es verdad es que de golpe, 5 personas seguidas, que son de las 10 que nombré, son todas esposas de. O sea, sí, que sí. El tema no es que no le hayan ayudado, sino de por qué no pueden hacerlo ellas o por qué no había eso, como el patriarcado, ¿no? Como también, que eran todo solo varones quienes producían también y tenían todo ese conocimiento y de repente nada, como compartir toda esta información también está re bueno para expandirla. Bien, Mati, ¿esto lo vas a subir en alguna listita? ¿Lo vamos a poder encontrar? Lista, yeah. Siempre listo. Siempre listo, Mati. Ascendente en Virgo, baby. Y bien. En la lista están todas, menos las primeras, Cristina Plate y un par, que voy a ver si las puedo hacer en YouTube porque nada, porque me gustaría que puedan escuchar esas canciones. Bien. Y pensaba, bueno, cerrar la columna con una canción de Gabriela. Sí. Que se llama Voy a dejar esta casa, papá. Se llama bien. Y me gusta mucho. Decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, sí. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh, papá. Ni una lágrima derramará. Bueno, último pequeño, chiquitito corte, bloque de Huelga de Amores. Marce, ¿qué data tenés para pasar? Tengo datita para aquellos que tengan ganas de aprender sobre huerta, vivero y jardinería. La Vía Agroecológica Lanús, grupo que sostiene una pequeña huerta y compostera comunitaria sobre la vía de Villa Diamante, entre Rucci y Florida, a partir del 5 de septiembre inicia taller de huerta, vivero y jardinería en el Club Juventud Unida de Villardino Farrell, de Villa Villardino, perdón, Farrell al 2945 de Lanús. Todos los domingos a las 16 horas va a haber una partecita teórica y una partecita práctica ahí mismo en la huerta. Y como para huertear necesitamos herramientas, si bien es hermoso trabajar con las manos, herramientas nos potencian nuestro laburo, les compas de la vía están haciendo una rifa. Siempre sí, sale la rifa, sortea en la última jugada nocturna del viernes 10 de septiembre y consta de tres premios. El primer premio es un cuaderno artesanal de dos tapas de lomo con 50 hojas y un bolsón de 7 kilos de verdura agroecológica. Segundo premio, un bolsón de 7 kilos de verdura agroecológica. Y tercer premio, tres plantitas, árbol de la moneda, lazo de amor y aloe vera. Así que ayudemos a comprar las herramientas. 100 pesitos, números por WhatsApp, al vino, o 1565. Cualquier cosa nos escriben. ¿Saben quién es Albino? ¿Quién es Albino? Es el compa que hace la columna de Gaia. Así que mira, más lindo todavía el proyecto. Está con Gaby ahí, que es nuestra otra amiga, compañera, que ha mandado cositas para la huelga, que hacía autodefensa ahí en el